Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy jueves 18 a la pastorela de la tenencia de Teremendo de los Reyes a las 6 de la tarde y luego el baile Época de Oro Daniel Díaz a las 7 de la noche en la Plaza de Jardín Morelos. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy jueves 18 a la pastorela de la tenencia de Teremendo de los Reyes a las 6 de la tarde y luego el baile Época de Oro Daniel Díaz a las 7 de la noche en la Plaza de Jardín Morelos. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Era sábado, muy temprano. La familia Gómez estaba desayunando cuando Natalia se levantó. Buenos días, Santiago. Oye, ¿y dónde dejaste mi balón de boli? Buenos días, hija. Buenos días. Ahí está, lo dejé en el patio. Ya, hija, siéntate y a desayunar con nosotros. Oye, ¿ya te lavaste las manos? Sí, mami. Yo contesto. ¿Bueno? Buenos días, Santi. Hola, buenos días, tía Lupita. ¿Cómo estás? Oye, te iba a comentar, ¿te puedo ayudar con la posada de mañana? Para eso les hablo. Me urge hablar con tu mamá. Déjate la paso. Mamá, te habla mi tía Lupita. Ah, sí. Hola, Lupe, buenos días. Hola, Carmela. Oye, te llamo para decirte que va a pasar Epigmenio para dejarles las cosas para la posada del martes. Lo que pasa es que voy a salir y no alcanzo a llevarlas a la iglesia. Pero quiero ver si ustedes se las pueden llevar al padre Arturo, porfa. Ay, sí, no te preocupes, Lupe. Mira, yo espero a Pyme y le digo a tu hermano que me ayude a llevarlas, ¿sale? Gracias, Carmela. Te llamo más tarde. Oye, cielo. Me dijo tu hermana Lupe que me va a mandar con Pyme algunas cosas que para la posada del martes. Y le dije que tú me llevarías a dejarlas. ¿Me llevas? Bueno, pues que las suban de una vez en la camioneta para ir más tarde a la iglesia. Vamos. Ah, va, yo te acompaño y te ayudo, papá. Bien. ¡Santi! ¡Ve a abrir la puerta! ¡Debe ser Pyme! ¡Hola, Pyme! ¡Pásale! Mira nada más cuántas cosas traes en esa pobre mula. ¿Cómo le va, muchachillo Santi? ¡Ayúdeme a bajar las cosas que ahí le manda la seño Lupita a su mamá! Pues, ¿qué tanto traes, Pyme? Pues nomás lo que me dieron, muchachillo. Creo que ahí vienen las figurillas. Pues creo que son los peregrinos. También traigo velas y algo de dulces. Canastillas de papel para echarles la colación. También vienen unos silbatos y el micate para colgar la piñata. Ah, y luces de bengala. Lo que no me dieron fue los cerillos para prenderlas. Yo nomás le digo que si no los llevan no van a poder encenderlas. Yo nomás le digo, muchachillo, para que no haya problemas. Gracias, Pime. Te ayudo a bajar todo y también le digo a mis papás lo de los cerillos. Ah, y de una vez hay que poner las cosas en la camioneta. Nada más no se vaya a ensuciar, niño Santi. Le dice a su mamá, que dijo la seño Lupita, que no se le olvide llevar los faroles y el papel picado. No te preocupes, mi Pime. Mi mamá ya tiene todo listo. ¿Y la fruta? Pues dijo la seño Lupita que esa la iban a comprar mañana. Pues para que no se les vaya a pasar. Van a ir por las mandarinas, por las limas, por los tijotes, por las cañas. Y yo voy a llevar cacahuates. ¿Y qué traes en esa bolsa? Y nomás, ya andaba dejando los libros de las letanías y las hojas de los villancicos. Son retiartas hojas, muchachillo. Dámelas, Pime. Bueno, pues ya me voy. Después nos vemos, niño Santi. Gracias. Que Dios te acompañe, Pime. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de La Trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida. Lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060, ubicado en Altozano. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy jueves 18 a la Pastorela de la Tenencia de Teremendo de los Reyes a las 6 de la tarde y luego el Baile Época de Oro Daniel Díaz a las 7 de la noche en la Plaza de Jardín Morelos. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Papá, la maestra en la escuela nos habló de Herodes, aquel rey que no quería a los niños. No, hija, no te confundas. No es que Herodes no quisiera a los niños. Lo que nos dice la Biblia es lo siguiente. En la época del rey Herodes, antes de que el Hijo de Dios naciera, guiados por una gran estrella, pasaban por aquellas tierras israelíes tres grandes sabios, quienes se habían enterado por lo que habían escrito los profetas que el Mesías iba a nacer en pocos días. Sin embargo, Herodes, al reconocer la grandeza y sabiduría de aquellos sabios, quiso hablar con ellos. ¿Qué hacéis en Jerusalén, hombres sabios? Los reyes magos, sentados frente a él, contestaron. Sabemos que está por nacer el rey de los judíos y el redentor del mundo y queremos honrarle. ¿Quién nos dijo que nacer el Hijo de Dios? Los profetas lo dejaron escrito desde hace más de 600 años. ¿En qué lugar nacerá? Nacerá donde la estrella nos lo indique. Cuando encontréis al niño, avisadme, para que yo también pueda ir a adorarle. Lo que en realidad pretendía Herodes era deshacerse del nuevo rey del mundo que estaba por nacer. Sin embargo, aquellos hombres sabios intuyeron la maldad de Herodes y esa noche, sin despedirse, siguieron su camino. Iban siguiendo a la estrella luminosa que los llevaría a Belén. Fue de esta manera que los reyes magos, que en realidad eran hombres sabios, estaban en busca del lugar en donde nacería el niño Dios. Oye, papi, ¿y los Reyes Magos solo viajaban de noche? Porque de día no se ven las estrellas. No, hija, aquella hermosa estrella se veía de día y de noche, hasta que se posó sobre el pesebre en donde había nacido Jesús, y después ya nunca más se vio. Ah, ¿y cuando vieron los reyes al niño Jesús, le avisaron a Herodes? Claro que no. Sabían que si el rey Herodes se enteraba de dónde estaba José, María y el niño Jesús, mandaría hacerles daño. Y por eso, cuando regresaron los Reyes Magos a su lugar de origen, se fueron por otro camino y así Herodes no supo nada más de ellos. ¡Ay, qué bueno! Eso quiere decir que mientras ellos iban siguiendo la estrella de Belén, ¿José y María estaban pidiendo posada? Pues sí, pero te quiero aclarar que las 9 posadas representan los 9 meses de embarazo de la Virgen María. Ah, y entonces por eso haremos 9 posadas. Sí, y en cada una de ellas, la Iglesia Católica nos recuerda cómo comportarnos. Por ejemplo, en la primera posada debemos recordar que es nuestra obligación tener humildad para convivir en armonía. ¡Guau! ¿Y en la segunda? La fortaleza y disciplina para realizar nuestras obligaciones diarias. En la tercera nos recuerdan que debemos rechazar todo lo que nos desvíe de la fe cristiana. Como los bailes y las borracheras que a veces se ponen durante esas fiestas. Así es. En la cuarta posada nos recuerdan que debemos tener caridad y amar al prójimo. Eso es muy importante, Nani. Siempre tratar de ayudar a los demás. Ah, yo siempre ayudo a mi mamá. Y también a ti, papi. Sí. Y a mi abuelita y a mis amigas. Pero puedo ayudar a más personas. Bueno, sí, qué bueno. En la quinta posada debemos pedirle a Dios que nos dé fe en su misericordia. En la sexta tenemos que recordar que siempre tenemos que obrar con justicia y rectitud. Ay, ¿eso quiere decir que no hagamos trampa y que no robemos? Exactamente, que no seamos corruptos ni demos ahí mordiditas. Ay, qué bueno. Yo nunca robo ni hago trampa, pero oigo que muchos grandes lo hacen. Oye, papi, ¿ellos están lejos de Dios? Sí, hija. Ellos no están cerca de Dios. Por eso en la séptima posada nos recuerdan que debemos pedirle a Dios fuerza para rechazar las tentaciones que nos acerquen al mal. Pues muchos ni le piden, ni le tienen fe. Por eso roban y hacen daño a los demás. ¿Y qué pasa con ellos? Pues, ¿qué va a pasar? No van a obtener lo que significa la octava posada. La alegría más grande a la que podemos aspirar los seres humanos. Llegar al reino de los cielos. Por eso la novena posada tiene como significado la generosidad que debemos tener para entregarnos al servicio de Dios. Y así poder estar un día junto a Él. Nadie debería hacerle daño a nadie, ni siquiera a los animales. Hay niños que les hacen daño y se van alejando de Dios. ¡Natalia! ¡Hijita, mira, ven, corre! ¡Voy, mami! Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy jueves 18 a la Pastorela de la Tenencia de Teremendo de los Reyes a las 6 de la tarde y luego el Baile Época de Oro Daniel Díaz a las 7 de la noche en la Plaza de Jardín Morelos. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Grupo Raza.